Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de mayo. En 1894 nace en Cuenca la poeta, escritora, médico Lilé, María Romana Cordero y León. Es autora de Canta la vida de 1933, Madre con música de Enrique Sánchez Orellana, Paisaje, Jardín Morlaco con música de Francisco Torres Oramas, Qué lindo es mi Quito con música de Aurelio Dorado Bolit. En 1919 fallece la primera poeta de Imbabura, Pastora Lomía Delgado de Guerrero, creadora del poema Un matrimonio, que es el motivo central de la letra del San Juan Huasca de Corales. Atabé, atabé, ururé, matábara. Tengo una hoguera de estrellas, de las estrellas. En 1941 nace en Esmeraldas el poeta Antonio Preciado. Crece y crece con fuerza de tres mañanas. Profesor, escritor, son sus obras Jolgorio, Más acá de la muerte de 1966, entre otros. En 1986 fallece en Loja el acordeonista, pianista y compositor Marco Ochoa. Sus obras son Amalusa, Orequídea Hispana y El Pasacalle Flor Zamorana. En 1995 muere en Cuenca la poeta maestra Zoila Esperanza Palacios. Creó poemas para niños, la letra del himno a la Cruz Roja, al cantón Camilo Ponce Enríquez, del pasacalle Santa Isabel, música de Tarquino Carrión. En 1997 fallece en México el violinista, compositor, director de orquesta sinfónica Enrique Espín Yepes. Creó Poema Sinfónico Cuicocha, el himno Gratitud al Maestro y los pasillos Pasional, Confesión y El Albazo Solito. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.